profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Hoy vamos a finalizar nuestro tema de hace ya algún tiempo, la identidad del anticristo. Como subtítulo para el capítulo de hoy, otros problemas. Ya hemos planteado problemas que aparecen, según nuestro parecer, en el libro escrito por el señor Richardson. Al final de su libro, este caballero reconoce que hay un problema mayor con su interpretación de los eventos de los últimos días. Él sostiene que el anticristo provendría del Islam. La Biblia dice que el anticristo se exaltará por encima de todos los dioses y se proclamará a sí mismo como Dios. Por ejemplo, nadie os engaña en ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Este caballero, Richardson, admite que es casi imposible imaginar que algún musulmán se atreva a decir que es Dios, porque tal declaración violaría el propio corazón de las enseñanzas islámicas. Pero, así como explica el significado de Apocalipsis 13:7, en una forma tan, digamos, desenvuelta, Richardson, sin embargo, procede a decir que piensa que el mundo islámico será simplemente engañado para que crea que el anticristo musulmán es Dios. Bueno, me parece que esto es como decirle a la noche día y al día noche, porque hay un límite para el engaño. Una persona tendría que dejar de ser musulmán para poder creer que un hombre puede ser Dios. Yo creo que lo de 2 Tesalonicenses 2:3 y versículo 4 descarta cualquier posibilidad que el anticristo pueda ser un musulmán. Un hecho igualmente importante que creo que descarta tal posibilidad de que el anticristo sea musulmán es que hará un pacto con Israel que garantizará la seguridad de la nación de Israel, tal como dice en Daniel 9:27. Voy a leer el texto de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, es absurdo creer que Israel le confiará su seguridad a un líder musulmán. Hay otros serios problemas con el escenario pintado por Richardson que él no reconoce. Por ejemplo, ¿cómo explica él el resurgimiento milagroso del Imperio Romano en la forma de la Unión Europea? Bueno, por cientos de años, los expertos en profecía han estado diciéndonos que debíamos estar atentos a por qué el Imperio Romano resurgiría un día. Pero, ¿es el resurgimiento del Imperio Romano solo un accidente, digamos, de la historia? No, no lo creo, sino que servirá como la plataforma para el ascenso del anticristo, créamelo. la Unión Europea nos dice mucho en muchos aspectos hoy. Otro problema con el que Richardson debe tratar es con la destrucción mundial descrita en los capítulos 6 al 9 de Apocalipsis. Ahora, esos capítulos revelan que la mitad de la población en todo el planeta morirá durante la primera parte de la tribulación. Es absurdo entonces suponer que esto va a ocurrir como resultado de una guerra regional. Es obvio que es algo más. ¿O será solo otra hipérbole bíblica? Mientras terminaba de redactar esta breve serie de mensajes, se publicó un nuevo libro en inglés sobre este mismo tema con Wild Shebat y Joel Richardson como autores. Se titula La Guerra de Dios en Terrorismo, Islam, Profecía y la Biblia. Bien, el libro voluminoso, la redacción muy tediosa y difícil de asimilar, tal parece que no fue redactado por Richardson, quien es un escritor excelente. Por eso muchos creen que Richardson debe haber ayudado con la investigación y que el señor Shebat fue quien lo escribió. En el libro se vuelven a presentar los argumentos de Richardson, pero con mayor detalles. Las cosas más, digamos, exasperantes acerca de la obra es que recurre a un razonamiento complicado y usa mal los textos de la Escritura. En conclusión, lo que deseo enfatizar, mi estimado oyente, una vez más, es que el comportamiento del anticristo descrito en 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, anula la posibilidad que este hombre sea un musulmán. Esta es la piedra de tropiezo mayor para toda esa teoría. También me gustaría brindarle una respuesta a una pregunta que plantea el señor Shebat a lo largo de su libro y que siempre menciona en sus presentaciones públicas. Dice, además del argumento respecto a si Magog es Rusia, ¿puede alguien citar una referencia literal a una nación que Dios destruye en los últimos días que no sea musulmán? Y la respuesta de muchos estudiosos en profecía es sí. Y esta nación, según ellos, es Babilonia, cuya destrucción está descrita en detalle en el capítulo 18 de Apocalipsis. Ellos dicen esto porque están convencidos de que el misterio Babilonia, que se menciona en Apocalipsis 17:5, es imperio mundial del anticristo, el cual tendrá su sede en Roma. Es mucho lo que se ha escrito a este respecto. Una observación final. Esté atento a las interpretaciones proféticas que no sean claras, porque Dios no le revela su significado a uno o dos por allí hombres que escriben, como dicen 2 Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, interpretaciones privadas y peculiares como estas usualmente impactan a ciertas personas, pero luego terminan por desvanecerse cuando se les somete una investigación, digamos, crítica. En segundo lugar, yo también pienso que la pieza actual por identificar al anticristo como un musulmán es un ejemplo clásico de esos que en lugar de leer la Biblia y permitir que ella hable por sí misma, prefieren tomar los titulares de los periódicos y trazar con ellos sus propias conclusiones. Entonces tratan de hacer que la Biblia se ajuste a los periódicos y a las revistas especializadas en esto o en aquello. Creo que sería muy bueno tener en mente este comentario hecho por un gran maestro de la Biblia, Ray Stedman, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente. Él dijo, lo que determinan el futuro es lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que ha prometido que hará en el futuro. Por lo tanto, no mire horizontalmente los eventos actuales. Hasta donde tengo conocimiento, estos libros todavía no se han traducido al español, pero no pasará mucho tiempo para que los traduzcan, así que esta serie de mensajes es como una anticipación a ese momento para cuando estos libros aparezcan, usted diga, bueno, ya estoy informado cómo tratar este tipo de punto de vista, porque no todo lo que parece bíblico en realidad lo es, y no siempre, en líneas generales, los cristianos, así en general, pueden descifrar bien lo que se pretende decir. Tal como decíamos al comienzo de esta serie, algunos enseñan que el anticristo no es un hombre, sino un espíritu, porque dice en 1 Juan 4:3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, aunque este versículo ya citado hace referencia al espíritu del anticristo, Juan explica claramente que el anticristo es una persona. Cuando dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ya para el tiempo en que Juan registró esta profecía, estaban presentes varios anticristos obrando en el espíritu del anticristo. Sin embargo, ninguno de ellos era en sí la misma persona, el anticristo, que ha de venir todavía hoy. Esto está en el futuro. Pablo dijo, refiriéndose a él, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí no se trata de espíritu, sino hombre en general. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 8 al 10. ¿Y quién pueden negar rotundamente, no podría estar el anticristo hoy mismo hablando a tantos y tantos que les gusta ver al tirano victorioso, televisión, TV, y hablar en nombre de Cristo y como cristiano y todo esto, no podría alguno de ellos ser el anticristo? Usted dirá, no, pero ¿y cuál de ellos? Escoja, hay muchos. Y es muy probable. Muy probable que uno de ellos surja como tal, sobre todo aquellos que se involucran mucho, mucho con sus teorías aparentemente cristianas y recurren tratando de alguna manera unir esas sus enseñanzas, etcétera, con la solución mundial, tanto en alimentos como en problemas raciales y problemas, digamos, de religiosos y todas esas cosas. Los hay. Y hay quienes creen que no hay un solo país en el mundo que ha encontrado el recurso necesario para poder resolver los problemas mundiales. Pero ese tal que lo dice, claramente manifiesta que él ha descubierto el secreto. Y ciertamente cuando usted lee sus principios y sus libros y todo esto, se encuentra con algo muy ajeno a lo que enseña la palabra de Dios. Así que mientras pensamos que el anticristo será de la tribu de Dan o quién sabe de dónde, tal vez sería mejor que al mirar usted y escuchar a algunos estafadores que hablan por televisión como hombres de Dios, etcétera, mencionan a Dios aquí y allá, bien puede ser que usted esté frente a frente con aquel inicuo, aquel hombre de pecado, aquel que vendrá y vendrá muy, muy a tiempo para engañar a cuantos no hayan recibido a Cristo por Salvador personal. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.